Es momento de conocer a nuestro invitado. En los últimos días, tras las declaraciones del presidente de la República sobre la reducción del Estado, se señaló el cierre de varias empresas públicas, entre las que consta Ferrocarriles de Ecuador. Esta mañana hemos invitado al historiador Wilson Miño Grijalva, coordinador de la Red Interdisciplinaria de Historia Económica de la PUCE, para rastrear la historia del ferrocarril transandino que a inicios del siglo XX unió al país. Muy buenos días, bienvenido. Buen día. ¿Por qué la posibilidad del cierre de ferrocarriles del Ecuador llama más la atención desde el lado cultural que se cierre frente a otras empresas? Esto lo señalo, pues hemos visto en las últimas redes sociales cómo varios colectivos se han unido para evitar el cierre de sus operaciones. Es más, el Ministerio de Turismo también ha señalado que buscará concesionar el servicio que venía ofreciendo. Por favor. Sí, lo que sucede es que el ferrocarril ecuatoriano representa un gran capital simbólico, un gran capital cultural que dispone el país. ¿Por qué? Porque el ferrocarril representó un formidable instrumento de transformación económica, social, cultural, tecnológica, política, de toda una época en que el Ecuador cambió para siempre. El ferrocarril marcó una ruptura histórica en la vida del Ecuador. Entonces, tenemos un antes del ferrocarril y un después del ferrocarril, porque con el ferrocarril se precipitó una modernización y una modernidad absoluta, impresionante, que marcó al país para siempre. Y desató fenómenos que hoy todavía los vivimos. ¿Qué fenómenos qué fenómenos serían? Por ejemplo, un fenómeno que nosotros lo vemos todo el tiempo, la bicefalía de Quito y Guayaquil como los dos grandes ejes urbanos del país. Se arma esta bicefalía gracias justamente al poder de ferrocarril. ¿Sí? Porque el ferrocarril integra a la nación. Se cumple el sueño alfarista de integrar al país, la obra redentora, como él decía, ¿sí? Y es desde ahí que de ese proceso surge la bicefalía Guayaquil. Sí. Perdón, ¿cuál es el escenario Ecuador antes del ferrocarril y Ecuador después del ferrocarril? Usted ya nos señala ese cambio, esa modernización, ese salto que da el país, ¿no? Pero esas características sería importante que usted resalte. Claro, tenemos antes de este gran salto, podríamos decir, un país con un puerto importante que es Guayaquil, ¿sí? Que comienza a insertarse en el mercado mundial de forma muy dinámica por intermedio del auge de las exportaciones del petróleo. ¿Sí? Uh-huh. Pero aquí viene la época liberal en que los liberales plantean la integración del país, porque el Ecuador no estaba integrado. Teníamos una gran región, la región centro-norte serrana, que todavía tenía rasgos neocoloniales en sus formas de vida, en el tamaño de sus mercados, ¿no? Entonces, con el ferrocarril se acaba eso. Se integra el país, que es el sueño liberal, es la vinculación del país al exterior, internamente, porque la vinculación es sinónimo de progreso. Lo otro, el conservadurismo, es sinónimo de estancamiento económico, de estancamiento social. ¿Sí? Entonces, con esta integración económica, nacional, regional, el Ecuador da un salto formidable, porque coincide además el ferrocarril con la cantidad de grandes cambios tecnológicos que se producen en el Ecuador. Porque el más importante, luego del ferrocarril, por ejemplo, está la electricidad. La irrupción de la electricidad en el país tiene efectos impresionantes. Y hay que tomar en cuenta también que tenemos otros fenómenos de modernización formidables, como eran las flotas de vapores que se anclaban en la ciudad de Guayaquil y que transportaban la fruta desde las distintas haciendas cacauteras hacia Guayaquil, y de Guayaquil hacia el mercado internacional europeo de cacao. Es una época muy dinámica, ¿no? Muy dinámica. Aparte del factor económico, el factor político, sociopolítico también, ¿qué pasa un poco con el lado más cultural? ¿Hubo esa ruptura tal vez de los regionalismos a partir del ferrocarril o realmente eso fue mucho tiempo después? No, es una ruptura automática, es una ruptura violenta. Aquí nosotros podríamos usar el concepto de un economista austriaco, Schumpeter, que habla la destrucción creativa que se produce en las ciudades, ¿no? A partir de la irrupción del capitalismo como sistema. Entonces el capitalismo destruye una ciudad, pero a la vez la recrea. Crea otras edificaciones, surgen los bares, surgen los hoteles, surgen las peluquerías, surge esa modernidad que en Quito se veía en las revistas. Pero con ferrocarril ya es una realidad. Vienen los libros, vienen los turistas, eso hay gente que no sabe, pero el turismo viene con el ferrocarril. El tourist es lo que se decía en las revistas de esa época, ¿no? Entonces es automático, es apabullante, como decía un expresidente del Ecuador, decía: en esa época nos acostamos con poncho y nos levantamos con traje, nos levantamos con terno. Así fue de violento el cambio. Ahora, ¿en qué momento histórico de nuestro país, en el siglo XX, empezó el desencanto del ferrocarril, considerando toda la importancia, la lucha que se dio para que esto se consolide, casi dos siglos de trabajo, con varias administraciones al frente, y en qué momento empezó el desencanto y empezó a entrar en desuso este importante medio de comunicación, de transporte y también de aculturación entre tanto la sierra y la costa? Claro, el servicio del ferrocarril tenía sus enemigos, ¿no? Y tiene sus enemigos. Y el enemigo del ferrocarril era la carretera. Porque con la construcción del ferrocarril, la construcción de carreteras toma un impulso también formidable. Y alrededor de las cooperativas de transporte vehicular de las carreteras que comienza a funcionar, ya se organizan poderosos sindicatos del transporte que comienzan a presionar para que haya más apoyo al transporte de gasolina, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. A los buses. Y ahí es que, digamos, comienzan ciertos problemas del ferrocarril, porque hay que tomar en cuenta que el ferrocarril no era una gran empresa rentable. Aparte de los caprichos que tenía el gerente del ferrocarril, que era Archer Harman, en que él no aceptaba los impuestos que el Estado Nacional le cobraba, siempre estaba en gran discusión de los beneficios que generaba el ferrocarril. Entonces, hubo un momento, años 40, en que se llega a una negociación de esta empresa, que era una empresa norteamericana, con el gobierno de Velasco Ibarra, en que el gobierno de Velasco Ibarra decide nacionalizar el ferrocarril. Pasa a manos del Estado ecuatoriano el ferrocarril, pero con una insuficiente inversión. La obra del ferrocarril es una obra muy compleja, porque cruzar los Andes era un desafío realmente formidable, y Archer Harman, este ingeniero norteamericano, lo hizo en base a un modelo de ferrocarril que se usaba en las montañas rocallosas de Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una obra muy difícil, muy complicada, y su mantenimiento también era muy difícil, aparte de los caprichos, digamos, que la empresa norteamericana tenía en el uso del servicio, ¿no? ¿Se podría entender entonces que el ferrocarril, desde los primeros años de que entró en operación en nuestro país, no era una empresa que esté con superávit? Sí, digamos que tenía problemas en el sentido de que no era una gran empresa rentable, y encima de eso la gerencia norteamericana era complicada también, ¿no? Por los problemas que había con el Estado ecuatoriano. Entonces, lo que pasó fue después es que ya se desarrolló la carretera, y la reinversión en el ferrocarril fue insuficiente, se descuidó el ferrocarril y poco a poco se le dejó morir, ¿no? Hasta que murió. ¿En qué año mismo precisamente ya lo podríamos decir que murió el ferrocarril en el siglo XX? Yo diría que el ferrocarril murió más o menos a comienzos, a fines del siglo XX, ¿no? Comienzos del siglo XXI. Yo, por ejemplo, conocí la estación de Chimbacalle, uh-huh. Y ya la estación estaba ya cedida al municipio de Quito, ¿sí? Uh-huh. Y el municipio de Quito quería hacer un centro cultural en Chimbacalle. Pues de ahí, con el cambio gubernamental del 2005-2006, es que se recupera, digamos, el proyecto del ferrocarril de Paso Real. ¿Y usted? El ferrocarril, como una obra turística, es una obra hermosa, porque es único de recuperarse, o sea, porque no solo por el turismo, sino también porque puede servir al sistema educativo, puede servir también a la producción, ¿no? Entonces, yo creo que sería una pérdida el que dejemos de disponer del ferrocarril con ese, como le decía, ese gran capital simbólico que tiene el ferrocarril. ¿Es concebible sostener Ferrocarriles de Ecuador, una empresa que en el 2019 registró egresos aproximados de 21 millones de dólares, mientras con ingresos de 19 millones de dólares? ¿Usted consideraría que ese, el resto, la diferencia, debe ser sostenida por el país? Sí, yo estaría de acuerdo en que, digamos, el Estado colabore con el sostenimiento del ferrocarril, porque es un bien público, ¿no? Es un bien, digamos, social, que ya tiene una inversión sumamente cuantiosa. Son 300 millones de dólares que se invirtió en este servicio, y que no vale destruirlos o malgastarlos, ¿no? Hay que ver la forma empresarial de sacar adelante, digamos, a la empresa, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve a la sociedad saber que se sostiene una infraestructura de un elemento patrimonial, obviamente, pero que cuesta, ¿no? Que tiene mucho mucho dinero, necesita mucho presupuesto, pero a fin de cuentas termina siendo, como usted lo señala, un bien patrimonial, un capital simbólico. ¿De qué sirve ese capital simbólico en la sociedad? Bueno, hay que replantearse, digamos, cómo reflotar la empresa del ferrocarril, ¿no? Una fórmula es que sea, digamos, una inversión, un proyecto público-privado, pero yo creo que hay que volcar un esfuerzo muy importante para el uso del ferrocarril, ¿no? Por ejemplo, los colegios pueden usar el ferrocarril como una forma de hacer historia en la práctica, en la realidad. El turismo también, no se diga, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo de reflotar el ferrocarril, ¿no? Porque a la final, si no es mucha la diferencia entre ingresos y egresos, sí debería el Estado de participar en la gestión, pero puede ser con un socio, digamos, del sector privado, ¿no? Ahora, justo de ese tema, como lo señalamos nosotros al inicio de la entrevista, el Ministerio de Turismo busca una alianza público-privada para concesionar el servicio de Ferrocarriles de Ecuador. El medio Ferrodiario señala que Ecuador estaría buscando entonces a la empresa Peru Rail Trains para que opere la infraestructura ferroviaria del país. ¿Un patrimonio nacional puede ser operado por una empresa extranjera? Yo creo que sí. Y si es, digamos, una empresa peruana, bueno, Perú es un país, digamos, latinoamericano, es un país andino, que con Bolivia tiene mucha experiencia en el manejo de estas redes ferroviarias turísticas, ¿no? Yo personalmente no vería un problema que haya una empresa peruana que tenga experiencia y que aporte capitales en explotar, digamos, la inversión. O sea, pienso que ya esta guerra que tuvimos con el Perú ya finalizó, ya se cerró la frontera, el Ecuador tiene salida al Amazonas. Para mí sería una alternativa viable, ¿no? Pero depende de cómo se planteen los términos de una negociación. Bueno, y nosotros con esto cerramos, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer a nuestro invitado. Se trata de el historiador Wilson Miño Grijalva. Le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.